El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Bien, amigos y amigos, amigas, perdón, estamos aquí nuevamente con ustedes en vuestros hogares. Ustedes sintonizándonos y nosotros aquí de alguna manera trabajando para llegar con calidad y con calidez, amables oyentes. Les saludamos desde la Radio Casa de la Cultura a todos y a todas. Y a propósito de todas, la felicitación, ¿no? Y la integración también de los hombres al reto que tienen las mujeres de ser parte igualitaria de todos los procesos que se están dando en el mundo. Saludamos a aquellas que emprendieron esa lucha, aquellas mujeres que entregaron inclusive su vida para decir que estaban presentes en este mundo que ha sido lamentablemente en este mundo que ha sido manejado por los hombres. Y yo tendría que decirlo que no nos ha ido muy bien, porque ha primado la arrogancia, la violencia y la subordinación al status quo, la subordinación al poder que nos ha dominado a hombres y a mujeres, y yo diría que en mayor grado a las mujeres, de lo cual hemos sido cómplices los hombres. Nosotros desde acá rendimos homenaje a la madre trabajadora, aquella mujer que se levanta a las 2, 3 de la mañana para emprender en sus labores cotidianas, a la madre soltera, a la mujer que trabaja en las calles, a la ejecutiva, a la secretaria, que sin el aporte de ella no pueden salir bien las cosas. Nos animamos para que tengan mayor presencia y mayor protagonismo en la vida. Eso es lo que queremos. Pero también animémonos a terminar definitivamente con ese machismo patriarcal, pero también hacemos un llamado desde aquí a ciertas mujeres que revisen ese radicalismo radical que va en contra de los hombres. Y yo creo que por ahí no es el camino. Tanto hombres como mujeres hemos sido víctimas del sistema. Y es este sistema corrupto y violento el que ha llevado a los hombres a ejercer un dominio vergonzoso sobre las mujeres. Vamos por la igualdad, en muchas cosas sí, vamos, pero juntos, juntos, juntos. Hay una frase que dice, una frase británica que dice, divide y reinarás. Y no permitamos que nos dividan entre hombres y mujeres. Porque si esto sucede, daremos paso a una acción cruel más tarde, que no solo las guerras serán por el agua, sino también las guerras serán de mujeres contra hombres y viceversa. Vayamos juntos tomados de la mano, mediante el diálogo y mediante una visión que la entendamos, que la comprendamos, ¿sí? Que todos somos víctimas de ese poder dominante de todos los siglos. Así que mujeres, tengan nuestras manos, nuestro apoyo, para ir adelante juntos, juntos con nuestros hijos, juntos por el derecho que nos asiste a todos. Con este homenaje que le hacemos desde aquí, de las cabinas de radio Casa de la Cultura, con esto les decimos que sí, festejamos ese día, y todos los días son los días de la mujer. Y a propósito de los festejos que se han dado, yo recuerdo que una fecha 8 de marzo se nos impuso mal dado feriado bancario. Acuérdense, señores, justo en la celebración del Día de la Mujer, el presidente Yamil Maguad ultimó, disparó sus armas que tenía escondidas pero preparadas para el pueblo, las disparó contra los ancianos, contra las mujeres y contra aquel sector de ahorradores populares en los famosos bancos de triste recordación. Así se festejó una vez el Día de la Mujer. Y aquí tenemos una nota, fíjese, que es recogida de una entrevista a la economista, me parece que es Vilma Salgado, ex gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos. Ella, siendo autoridad, dice las siguientes palabras, comillas, y aquí está titulado en el periódico El Telégrafo del sábado 12 de marzo del 2016, por si acaso. Dice, nadie vigiló qué hicieron los banqueros con el dinero congelado. Fue en esa fecha histórica dedicada a las mujeres que vino el congelamiento del dinero. Fíjese que ella como autoridad en ese tiempo no sabe, dice que no se vigiló el dinero congelado. Nosotros tampoco lo sabemos. Pero sí estamos seguros que los beneficiarios de todo congelamiento bancario fueron los dueños, entre comillas, del dinero depositado por los ecuatorianos, porque los auténticos dueños fuimos nosotros, el pueblo del Ecuador. Esos señores están en Miami, allá están disfrutando ese dinero producto de la rapiña, producto del robo que nos hicieron a todos y a todas. allá están los señores Isaías, por aquí algunos fueron juzgados de una forma tibia, como es el señor Aspiazo, que dicen que pagó ya su culpa, el señor Landes y otros ilustres atracadores de los ahorros del pueblo ecuatoriano. Así dice la señora Vilma Salgado. Nadie vigiló qué hicieron los banqueros con el dinero congelado. El 11 de marzo de 1999, en el contexto de una crisis sin precedentes, el presidente Yamil Maguá declaró el congelamiento de los depósitos mayores a $500. Así comenzó el feriado bancario, señor. Así comenzó y hasta el día de hoy casi no termina. Este gobierno ha hecho enormes esfuerzos para que se devuelva esos dineros a los depositantes. ¿Con qué? Con la confiscación de los bienes que han tenido, pero cualquier cantidad. Yo recuerdo que los Isaías les encontraron últimamente, ¿no? Un año, dos años atrás, hasta carros clásicos tenían de colección. Y así, en las mansiones, en las dachas que viven en Miami, ahí están estacionados al frente de esas dachas, están ahí los famosos barcos, los yates de lujo ahí para pasearse. Y a esos señores no los ha podido traer la justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno norteamericano no ha permitido la extradición, como a muchos de ellos. Incluso al hermano del presidente de la República no se le permite que sea extraditado para que rinda cuentas acá. Y no es porque no se ha hecho una gestión aquí, a través del gobierno y de las autoridades aquí de la justicia, pero es el imperio que no ha permitido que estos señores vengan a decirnos el porqué del atraco a nuestros ahorros. Con esto saludamos a Danielito, bienvenido al programa Memoria Viva, y nos vamos al primer corte. Thank you. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva y escuchamos de la banda Pulpo 3 con Fernanda Carolis esta hermosa canción. Así que vamos bien, ecuatorianos, con las bandas de la juventud aquí que están sacando chispas aquí. Y como decían que no va a haber música para poner esto del uno a uno, que nos dice la ley. Sí, señores, sí hay. Hay bandas de cualquier cantidad y buenos cantantes, hombres y mujeres, como Fernanda Carolis. Bien, amables oyentes, seguimos aquí con algunas lecturas. Y aquí tenemos un titular. Ex militares revelan inequidades en las Fuerzas Armadas. Son los ex militares, vea. Claro, están ya fuera de la institución, fuera del servicio activo, y por eso pueden hablar. ¿Y cuánto tiempo estos ex militares querían hablar? Pero la disciplina adentro, no, las jerarquías no les ha permitido decir estas cosas que están saliendo a la luz del día. Bien, señor presidente de la República, por todo lo que usted está haciendo, no pueden haber hombres y mujeres de primera, de segunda y de tercera categoría. Y en sus discursos se llenan la boca hablando de la igualdad, del respeto a los demás. ¿De qué respeto a los demás hablamos cuando tienen comedores selectivos, dormitorios de lujo, mientras la tropa que se saca la mugre, y perdonen esta expresión, ¿no?, en los destacamentos, para defender a la nación, los señores jefes están ahí bien confortables, en sus amplios dormitorios y en sus lujosos casinos? Eso ya tenía que terminar, y en este gobierno se va a terminar todo esto, valga la redundancia. La diferenciación en las Fuerzas Armadas fue adoptada como una práctica normal entre los uniformados. Decreto y acuerdos buscan corregir la discriminación, como el caso a créditos. Claro, el pobre soldado y policía de la tropa, claro, tiene que ir ahí a decirle, ¿no?, a confesarse en las instituciones de crédito, inclusive de lo que no tiene. Ya. Pero el jefe ese va y ordena desde la oficina, y creo, no, esta es una apreciación mía, no estoy haciendo una, no estoy asegurando nada de esto, ¿no?, porque no tengo las pruebas. Y desde su oficina, desde ahí va la orden al gerente, al jefe inmediato de la institución de crédito, y yo creo, ¿no?, creo, esta es una especulación mía, que le mandan a la secretaria, no, al amanuense que tienen ahí en las oficinas, para que vaya a retirar ese crédito. Creo que así ha de ser. Digo nomás desde aquí del programa. Lo digo, así, ¿no? Así. Entonces, vea, hoy no. Hoy no, alguna vez he de cumplir este deseo que tengo. Lo voy a cumplir. Buscaré la forma, cómo entrar a una institución militar y policía para ver a los jefes con lujosas charreteras ahí en los hombros y en el pecho, comiendo junto a un soldado raso ahí. Eso tiene que ser bonito. Y eso sería más amigable, inclusive más respetuoso, ¿no? Sería de una consideración sublime verles ahí, ¿no?, juntos. Así tiene que caminar el mundo, así tiene que caminar la nueva sociedad. Y eso no le quita el rango que tiene, no le quita su jerarquía, por el contrario, lo hace más comprensible. Lo hace más sencillo, más humildo, más humano, caramba, así como dice Danielito acá, más humano. Esa es la palabra correcta, ¿no?

Las inequidades al interior de las Fuerzas Armadas eran normales para los integrantes consultados por este diario. Y les resulta casi increíble que la situación vaya a cambiar para ellos, los oficiales, nosotros no existimos. Se cierra comillas. Dice uno de los miembros de la tropa. Esta será una de las principales tareas de Ricardo Patiño, quien asumió esta cartera de Estado desde el pasado 3 de marzo. Quedarse preso 8, 15 o hasta 30 días solo porque un oficial de las Fuerzas Armadas lo disponía, era una de las prácticas comunes en la organización de defensa. Según recuerda el sargento Franklin Alvarado, ahora en servicio este pasivo. Bien, Franklin Alvarado, que comiences a hablar la verdad. Y ojalá lo hagan muchos, muchos militares. Esto ya lo digo yo. Estuvo 17 años al servicio de las Fuerzas Armadas, pero salió por las injusticias en 1979. Se cometieron muchas injusticias, imagínense que dejaban, dice, a las personas con arresto de 15 días solo porque al oficial le parecía sin mayores fundamentos. Ahora, para castigar a un uniformado, hay que presentar los argumentos válidos. Ya no se hace como en mis tiempos. Eso es lo que dice Franklin Alvarado. Y aquí en la foto que ha sacado el diario El Telégrafo, lo vemos al general Paco Moncayo en el conversatorio sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el IAEN. Bueno, yo digo, bueno, primero, ¿cómo diría en ese conversatorio al general? Y segundo, el general debe de saber algunas cosas de maltrato, ¿no? Y recién ahora se llenan de valor, yo diría eso, ¿no? De hablar sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre las iniquidades que se han dado ahí. Digo yo, el general debe de saber de muchas cosas que pasaron ahí. No estoy diciendo que él haya cometido algunas, pero bueno, fue parte de esa institución. Así que, general, es hora de que comencemos a hablar con transparencia, con seriedad las cosas, y de hacer de hacerse una autocrítica a ese antiguo orden que existía en las Fuerzas Armadas. Pero no solo el general Paco Moncayo, sino a todos los oficiales, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron con sus subordinados? ¿Y qué es lo que pretenden hacer ahora? Espero que ya pare este tipo de inequidades en las Fuerzas Armadas y de esos castigos, ¿no? Terribles a un ser humano. Bien, con esto terminamos el tema y vamos a otro. El internacional. Ya mire, ahora aquellos que hablaban, que pedían que en los hechos de cualquier persona se le siga el debido proceso, esa gente es ahora la que sin ese debido proceso se pide la prisión para el expresidente Lula en el Brasil. Vaya a ver ahí las cosas como están dándose, ¿no? Primero que toda persona tiene derecho a ser inocente, hasta que se le compruebe o no el supuesto delito. Y para eso hay instancias que deben de ser agotadas para la comprobación o la negación de ello. al presidente Lula, ¿no? Primero que se lo manda a detener de una forma así opresiva, ¿no? No sé cómo serán las leyes en el Brasil, pero entiendo que son similares a las de aquí. Y luego se lo quiere encarcelar. Yo digo, como latinoamericano y amante de la paz, de la justicia, todo esto pues viene orquestado primeramente desde allá del imperio, desde Yanquilandia viene orquestado todo esto. Y de los países aliados, por ahí hay un grupo de 8, de 7 más 1, de un grupo de los 24 y todo eso. Bueno, sí, hay grupos y grupos, ¿no? A ellos son los que están orquestando el regreso de América Latina al antiguo sistema. En este caso, aquí en el Ecuador, la oligarquía y esos imperios están trabajando, están manipulando al pueblo para que regrese el viejo país. No les gustó los cambios, no les ha gustado la soberanía de los pueblos, ¿no? No les ha gustado el cobro de precios justos de las materias primas que les enviamos a esos países ricos. No les ha gustado eso. Pero yo tengo que decir que al pueblo sí le ha gustado aquí, al menos en mi país, sí le ha gustado hasta el día de hoy lo bueno. Sí le ha gustado el cambio, porque este gobierno tiene índices bastante altos de popularidad. No así, lamentablemente, en Bolivia, por la manipulación que se ha dado en este hermano país, se perdió la consulta popular que favorecía al presidente Evo Morales. Espero que los pueblos rectifiquen. Y no se diga en Argentina, vean, miren el caos que está pasando en Argentina. Y los medios, los llamados medios de comunicación independiente, no dicen nada del macrismo en Argentina. Pero eso es lo que pretenden hacer en el Brasil, apresarlo al expresidente Lula. Yo creo que es hora de que el pueblo latinoamericano y el pueblo brasileño despierte. Ahí tiene que estar ahí la escuela de reflexión de la teología de la liberación, que tan rica fue esa reflexión en el pueblo de los favelados, en el pueblo de los sin tierra, en el Brasil, bajo la conducción, digamos así, la conducción de famoso hermano nuestro, Frei Beto, que estuvo recién aquí en el Ecuador, y de otros teólogos, como es Leonardo Boff, el hermano de él mismo, y el obispo Elder Cámara, ya muerto. Con esto nos vamos, Danielito, al siguiente corte. Una sangre ya voz Linda voz de Amanda Vicens, solista, con la canción La Hallaré. Linda, linda este voz. Así que le apostamos nosotros aquí, por lo menos en este programa, y entiendo que en muchos programas de la radio le apostamos nosotros a lo nuestro, a lo nacional. Sí, señores, le apostamos nosotros y Danielito le seguiremos a apostando, ¿no? A propósito de don Elder Cámara, me parece que fue obispo de São Félix en el Brasil. Él escribió un hermoso y conmovedor libro, Espiral de Violencia. Así que yo les recomiendo, si es que lo encuentran, que lo lean. Es muy pedagógico, digamos así. Pero me quiero referir a una frase que él dijo una vez. Y él decía que los ricos, cuando daba de comer a los pobres, le decían que era un santo. Don Elder Cámara. Cuando daba de comer a los pobres, le decían que era un santo. ¿Ah? Pero cuando él se interrogaba, preguntaba, que es lo mismo, ¿por qué los pobres son pobres? Ahí le decían que era un comunista. Porque esa frase cuestionaba al poder opresor, ¿no? Entonces, esa es una frase para la reflexión de esta tarde de esta noche en el programa. La Iglesia Católica perdió una hermosa oportunidad de acercar y vivir el reino de los cielos aquí en la tierra con la teología de la liberación. Era devolver la voz de los que no tenían voz, de meterse en el campo reflexivo, de contextualizar la Biblia de acuerdo al tiempo vivido. Eso era hermoso. Ahí salieron muchos sacerdotes, teólogos, incluso del Lala, protestante, que escribieron y dijeron sobre la teología de la liberación. Yo jamás me voy a olvidar del padre Gutiérrez en el Perú. Qué hombre para intelectual. Qué sacerdote para comprometido con las causas sociales. Él escribió Teología de la Liberación, Perspectivas. Y bueno, en medio de ese surgimiento de esperanza, vino el poder del Vaticano en la persona del Papa Karol Wojtyla, y este señor hizo todo lo posible por echar abajo esta bonita expresión, este bonito signo de los tiempos que venía para los pueblos del mundo. Tanto es así, yo recuerdo que Leonardo Boff fue llamado al Vaticano para increparle, para condenarle y hacerle un juicio por la actitud comprometida que él tuvo y sigue teniendo con el pueblo del mundo. Un gran escritor, tiene muchos libros. Uno de ellos me parece que es, si es que no me equivoco, Jesucristo Liberador. El otro tiene que ver con la Iglesia. Ah, sí, Iglesia, Carisma y Poder. Hermoso libro. Y otros, que no recuerdo momento los títulos. Ahora me parece que con el Papa Francisco, esta corriente, esta sí cristiana, parece que se va a reavivar, parece que va a insurgir nuevamente, como el ave fénix que sale que vuela desde las cenizas y surca el espacio sideral. Esperemos que esta efervescencia regrese, esta esperanza venga a los barrios populares, venga a las favelas, a las chinampas en México. Eso será, creo yo, la fiesta de todo el pueblo del mundo. Así que parece que hay esperanzas. Y nosotros desde aquí animamos y festejamos ya el regreso de la teología de la liberación. Así como festejamos la última encíclica del Papa, y yo diría no la última, quizás sería la primera encíclica sobre la ecología y el medio ambiente. Nosotros desde aquí aplaudimos esa actitud hermosa del Papa Francisco. Bien, con esto, Danielito, nos despedimos y nos vemos el próximo sábado, si así la naturaleza lo quiere. Deslumbrante, tu encanto rememora. que te fuiste muy...